porque ustedes lo pidieron. Ahora sí, nos caímos. Ay. Parece que el auto DJ no nos quiere. El auto DJ nunca nos ha querido. Évida. Évida. Auto DJ reacciona. No, de verdad no nos quiere. Por lo menos en mi programa siempre está interrumpiendo. Yo he escuchado otros programas donde también está interrumpiendo, pero no de manera tan severa ni tan continua. Aquí sí, como que no sé si se ensaña. Ay, bueno. Quizá es la hora en la que nos quieren correr y ya. ¡Cábete eso! Ahora voy a hacer una confesión. A ver si así Tirano Mayor, Tirano Menor, siente presión. A Tirano Menor no le gusta el huevo. Pero nosotros solemos desayunar huevo porque es algo bueno al desayunar, almorzar, comer huevo. Es una de las tres. Original. No es original, es como necesario en el desayuno comer un poco de proteína. Y generalmente les doy huevito revuelto con algo, porque Tirano Menor no le gusta el huevo solo. Y entonces yo no entiendo por qué le hemos dicho hasta el pinche cansancio que se lo coma revuelto con lo que se lo... Sí, pues, con longaniza, pues agarras huevo y longaniza y te lo tragas, ¿no? Y él come toda la longaniza. Se come toda la longaniza, o en este caso todos los ejotes, o todo el jamón, o las salchichas, y deja el huevo al último como para autotorturarse. Autocastigarse. Como para autocastigarse. Y además, se espera que esté esa chingadera fría. Hasta que luego le digamos que ya, o yo qué sé. No, porque además cuando se trata del desayuno o del huevo, sí hago que se loco. Entonces, no le gusta el huevo. Y el huevo frío ya sabe horrendo. Entonces, sí es como, no entiendo. Aquí, mira, aquí dice Prince Aline que él también desayuna huevo. El huevo al último. Yo dejaba lo mejor para el final. Ah, pero ya, a Yasus le gusta el huevo, entonces él dejaba el huevo al final porque era lo más rico. Dejas lo más rico al final, no lo más asqueroso al final. Ya ves, aquí también Boca los Huevos dice, huevos fríos. No, huevos fríos, no. ¿El huevo cocido o frito? Frío, aquí dice huevo. No. Ah, el huevo frito. El huevo cocido te lo puedes comer frío. Lo pones en tu lunch, en tu almuerzo y te lo puedes comer frío, no hay problema, porque el huevo cocido te lo puedes comer frío, no hay problema. La mayoría de las veces yo lo prefiero frío el huevo cocido, que es entero. Pero yo se lo hago revuelto, porque además no le gusta el huevo estrellado ni frito. Entonces se lo hago revuelto con algo más para que sepa diferente. No. Pero aquí se esfuerza, de verdad, hasta parece perrito. Porque lo como que lo separa todo. Yo cuando le he dado a Chuleta, no sé, por ejemplo, que me sobró tantita caldo de pollo y le doy el caldo de pollo que sobró, le separa las verduras, ¿saben? Y se come todo lo demás. Y pues lo mismo le hace el Tirano Menor, separa todo para que le quede solo el huevo. Se espera hasta que esté frío y ya valió que lo más raro es que sí le gusta el omelet. Sí le gusta el omelet, porque cuando le he hecho omelet con queso, cuando hemos hecho omelet con queso, omelet con espinacas, omelet con lo que sea, con salchichas también hemos hecho, se lo come completo sin problemas. Pero lo que es algo revuelto es una pesadilla. Es una pesadilla, o sea, una quesadilla. Sí, es como no manches. No. No, Fubuchan, logré mi objetivo. Se lo acabó. Por eso no lo escuchaban hablar. Conseguido. Que se estaba acabando el huevo. Conseguido. Y Asus dice, una vez mi hermano me pidió que cocinara huevo con mantequilla y le dije no, usó aceite por el sabor. Sí, okay. Wikimogo hace los huevos con mantequilla. A mí no me gusta, el sabor es diferente y no me gusta. Pero, por ejemplo, la única forma en la que me gusta que tengan los huevos mantequilla es en un tipo de huevo revuelto que él hace cuando hace pan francés. Cuando hace pan francés, le pone, hace el huevo revuelto con leche, con mantequilla y quedan muy cremosos. Pero pues sabe diferente y sabe rico porque está acompañado de algo muy dulce, entonces el contraste no es tan fuerte. Ya pásate eso. Tiene la boca de... No digo. Los sándwiches de huevo son muy ricos. Sí, son muy ricos. La verdad, sí. Con mayonesa. ¿No? ¿Tampoco? No, sí, no sé. ¡Sí los has probado! He hecho muchos sándwiches de huevo. Entonces. Uso la grasa de chancho. Cuando preparan la cancha, el popcorn no es otro, es otro tipo. Ah, es que ¿qué? Las palomitas, depende del lugar donde estés, del país donde estés, cómo le dicen a las palomitas. Ah, pues aquí palomitas. Aquí son palomitas, en otros lugares son popcorn. Popcorns, en otros lugares son palomas. Paloma. No sé si son Palmera. No. Ah, se me fue. ¿Cómo le dicen a las palomitas? ¿Cómo le dicen ustedes? Choclo, cotufas, ¿ya ves? Aquí tu papá no está nada. Nombres más raros. Choclo. Ajá, exacto. Chicle de choclo. Nombres más raros. Sí, como nombres más raros. Y déjame tener sentido. No saben a nada. Choclo. Dice Ocalos Warrior, a mí me gustan los huevos revueltos con salchicha y jamón. A mí también. A ver, bueno, a ver, ven. En lugar de que andes danzando la manzanilla. ¿Con qué te gustan los huevos revueltos? Con omelette. No. Una cosa es un omelette y otra cosa es un huevo revuelto. Nada, porque no le gusta. Sí, así está poniendo esa cara. Dice Boca del Warrior que en Colombia las palomitas se llaman crispetas. ¿Ves? Ok. Dice a Jubuchana, a ella le gusta con mantequilla. Creo que ustedes no han comido huevo, huevo con mantequilla. ¿Por qué no? Luego le voy a decir a su papá que se lo sabe. Una vez vi a alguien hacer huevo dulce, yo le dije, no, gracias. En Japón, los rollitos esos que hacen de huevo, los tamagoyakis, son hechos con vinagre y con azúcar. Realmente es un huevo dulce, es un huevo revuelto, pero dulce y sabe bastante rico, la verdad. Ay. ¿Qué dice? Palomitas con mantequilla. ¿Qué? Con mantequilla, rico. O de caramelo. Oh, sí, sigue siendo, yo también rico. Los adoro. Con mantequilla y pollo y caramelo. Pero se dio cuenta que seguíamos hablando de los malditos huevos. De los malditos. De repente te enchufas a esa parte adolescente y te salen las groserías. Perdonar, así soy yo, aquí. ¿Es de qué? Fubuchan dice también con mortadela o salchicha. No. ¿Tú ni has probado la mortadela? No digas. Sí, mis huevos favoritos son los que son revueltos con salchicha. Porque le puedo poner chiles en vinagre. Ah. ¿Qué crees que, para ponerle así chiles en vinagre, mis huevos favoritos para ponerle chiles en vinagre son los huevos con tortilla? Porque además soy como bien extraña porque cuando pienso en huevos revueltos con tortilla y los chiles en vinagre, se me antoja hacerlos en tacos. Entonces es mi taco de huevo con tortilla con chiles en vinagre. Sí, es como, qué oso. Esa es la confesión de comida más ridícula de Uma Chan. Dice, ¿qué? Ay, se nos fue. Dice... Yo hago popcorn dulce dependiendo de cuánto haga uso el azúcar. Ah, es una persona que le mide el azúcar a sus palomitas. Bien hecho. ¡Bácala! No, eso ya rebasa mis límites. Para mí lo más exótico, que yo no comí y no me atreví a probar, fue el desayuno clásico de los tiranos. Cuando los tiranos les dije, si ustedes se levantan temprano los sábados y tienen, los fines de semana y tienen hambre, pueden ir a la cocina y prepararse un cereal y ahí está el refri, pueden abrir y ver qué hay. Y salieron con su pinche desayuno clásico. ¿Ustedes se acuerdan cuál es su desayuno clásico? No. Yo creo que sí. A ver, ¿cuál es tu desayuno clásico? Quesadilla con chispas de chocolate. Sí. Su desayuno clásico era tortilla con chispas de chocolate, con tantita sal, y la metían al microondas. Y entonces eso era tortilla, como una quesadilla, hagan de cuenta, como una quesadilla de chocolate derretido con sal. Sí, pues así de, oh my goodness. No, eso fue lo más exótico. Nunca me atreví a probarlo, pero sí fue así como que, qué asco. Y ellos, no, está buenísimo. Y yo, bácala. Y ya me arrepentí por eso. Dice Boca Lugar que está empezando a tener fiebre. Ok, ten cuidado, por favor. No te automediques, espérate. Revísate. Ten en cuenta que la fiebre no sé por qué no. ¿Alguna vez cocinó huevo con agua? Sí, claro que sí, se llaman huevos poché. Ah. Y se usa en agua con vinagre o en vinagre. Y si eres muy exótico, a veces hasta en vino. Nunca se los he dado porque ustedes son re mamones y tarados. Algo de confesión, no solo. Dice Princelina, a mí me encantan los que los chiles rellenos de picadillo. Oh, por Dios, están buenísimos. Algo de congestión nasal, ok. Entonces, por favor, no te automediques. Ve al médico, por favor. Bueno, yo rompo el huevo y lo coloco en una bolsa. Y le echo al agua y le dije, así cocinan los chefs. No, yo nunca he usado una bolsa para cocinar huevos. Ese es como el método... El método como para no cometer errores, por si eres muy baboso en el arte de la cocina, es el método infalible porque así no se te va a romper el huevo, técnicamente. Pero no. De hecho no, porque la bolsa de plástico suelta cosas que no deberían de estar en tu huevo. Entonces, no. I don't want you. No. Pero si tienes fiebre, no puedes ir de urgencias, mira. Ya nos volvimos a interrumpir, Bueno, sí. Vamos a salirnos y volver a entrar. Me siento como Fubu-chan, oigan. ¿Por qué? Porque ella sí hacía esto de, ahorita regreso, y entraba y salía. Yo he comido tortilla con crema. Uy, tortilla con crema. Esa sí está rica. Y no nos deja entrar el auto DJ. Pues ve al doctor. En lugar de estar pensando en ir al trabajo, primero ve al doctor. No es cualquier bolsa. Ah, bueno, hay bolsas especiales o topercitos especiales para ponerlos adentro del agua. Ese es como, sí, también la versión... ¿Caída? Muy tarde, ya lo hicimos. Es un especial que olvidé de que está hecho, pero no es plástico. Sí, como silicón. Sí, que no sé qué... Ya, ahí ya. No puede ser. Sí, es como un silicón. Esos sí son para cocina. ¡Chingao! Ya nos volvemos a caer. Ahora regresamos. Vamos a caernos. Ahora regresamos. Vámonos a música entonces. A la fregada con esto. Vámonos a música. Hagan sus pedidos de 31 minutos.